¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Sempre atenção. vencida, nuestro esclavo no quemará. Deja de luchar, guerra sin para que me ames. Nuestro destino es así. Tu piel, como me mata tu mirada, ese perfume de tu piel, son tus caricias, como siempre te soñé. Thank you. noches, Buenos Aires. Muchísimas gracias. El privilegio de estar nuevamente con todos ustedes. Gracias por compartir conmigo una noche más. Un gran aplauso a toda la gente que está allá en el fondo, en las gradas, hasta allá arriba. Que son tan amables. A toda mi gente allá arriba también. A mi derecha. A toda la gente bonita también allá arriba. A mi izquierda. Un gran aplauso. Y a toda la gente que me acompaña aquí enfrente también. Enorme. Muchas gracias. Quiero agradecerles profundamente todo el cariño a lo largo de tantos años. Esto que están viendo ahorita en las pantallas es un medidor de sonido. Y con esto me gustaría medir un poco qué tal está la pasión esta noche. ¡Un viva Argentina! Bravo, muchas gracias. Voy a cantarles unas canciones de este... Muchísimas gracias, muchas gracias. Una de las canciones más bellas de este nuevo disco, una que dice más o menos así, tres palabras de este nuevo disco. Gracias y buenas noches. La confesión, de mi secreto, nace de un corazón, está desierto, tres palabras, te diré, todas mis cosas, cosas del corazón, que son preciosas. Dame tus manos, ven, toma las mías, ya te voy a confiar. Ansias mías son tres palabras, solamente mis angustias, y esas palabras son como me gusta. Mis angustias y esas palabras son como me gusta. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted.

Radio Acupé, con música fácil de escuchar. corazón donde estuviste, arrodillado triste y sin amor. Y encima sonreír, mía, hoy serás mía por fin. Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjate llevar tus instintos de mujer. Como loca por la vida. cuestión de amor. Un latigazo que te va de lado a lado, cuestión de piel, de corazón. Me va latiendo nuevamente acompasado. Suave, suave como una nube, sube, sube a tu nivel. Amor es un impulso que va bien o va mal, que manda el ser, es cuestión de piel. Amor, todo es posible si te dejas, porque sientes igual que tú sientes. Amor es un impulso que va bien o va mal, que manda el ser, es cuestión de piel. Amor. cancelando mi rutina con calor. Fiesta, si me das tu corazón. los van, pasajeros, y no estás conmigo. Yo te necesito, yo te necesito, te necesito, te necesito, yo te necesito, yo te necesito, yo te necesito, como aprendo más, como aprendo más, como nada se usa, te necesito. Todos van, pasajeros, y no estás. Todos van en pasajeros sin usar. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Que no hay límites. el delirio de ese extremo, lo irreal, lo inexistente. Y es que lo nuestro nunca vuelve a repetirse. Mira que te oigo hablar. No existe límite. No, tú y yo y damos rienda suelta a nuestro sabiendo de mi amor y en mis brazos ganó. Te sigo amando, siempre voy hasta el mar donde un día tú y yo nos prometimos no dejarnos de amar, volver a fallar, eso dijimos. Lo que queda de mí vive solo por ti. Te estoy buscando con mi enorme querer, que quisiera tener. Te sigo amando. Porque yo como ves lo que queda de mí sigue siendo de ti. Llegar, mujer de fuego en la oscuridad, solo ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. De pronto va. tienes el pelo empapado como de sirena. Sabes a chicle de menta, canela y coral. Me gusta la pared, tienes el mirar. Come on!